quiere subirle más a esta canción, usted escucha W Radio. Nos vamos para África con Toto. Estábamos escuchando a los Cranberries con Linger y también 1993 con Mr. Jones, Counting Crows. Y como les dije, África llega con Toto. Y ahí pegadito, Maxi Priest, un poco de reggae, una canción famosa, muy versionada, Wild World, de Cat Stevens. Música.

Estamos con Bob Marley y una de sus mejores canciones, reconocida a lo largo y ancho de este mundo, al gran creador del reggae, a ese padre que nos enseñó muchísimas cosas, una de esas, que el dinero no es lo más importante para el mundo. Cool You Be Love, y ahora Maroon 5 nos deleitan con este Animals, y ahí pegadito los Pet Shop Boys con este Domino, Domino Dancing, en este domingo en la W. Baby, I'm playing on you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, boys. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals, animals, like animals, boys. Baby, I'm so what you try to do to me, it's like we can't stop, we're enemies, and when we get along. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely.

about this feeling every night. What I mean is, girl, I really changed now. I'd really love to believe you. I swear to you, I do. Girl, I never make you blue. Seguimos con los clásicos, no paran aquí en la W. Estábamos con los Bad Boys Blue, directamente desde Alemania, con este How I Need You. Y nos vamos con Lime, Your Love, también del 2000. Junior Senior, con este Move, Your Feet, aquí en esta mágica ya noche en la W, con buena música y también por ahí algunas sorpresas de Mojo. Tal vez, si nos alcanza el tiempo, change. saying move your feet. Don't stop, don't stop the beat. I can't stop, can't stop the beat. I won't stop, won't stop the beat to go. Y de repente se puso a cantar. Usted escucha Doble Un Radio. este clásico le devuelve el cassette. Usted escucha W Radio. Now free!